Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Estamos una vez más en el programa Recursos, Cursos y Discursos. Este es un segmento educativo para la comunidad de Santa Ana, California. Y por medio de entrevistas a organizaciones, fundaciones e individuos, damos a conocer servicios y recursos que existen a la mano de nuestra comunidad. Y desde el Centro Comunitario Familias Corazones Verdes, hablamos con Rosalía, la coordinadora de este centro comunitario, y nos dijo lo siguiente. Pues que este parque fue por iniciativa de familias, uh-huh, del vecindario del área postal 92701. Pero, ajá, ¿cómo se llama el parque? Y se llama Familias Corazones Verdes. El nombre se lo puso el grupo de familias, uh-huh, que hasta la fecha se siguen reuniendo cada 8 días. Ellos decidieron ponerle ese nombre porque nació de la iniciativa de familias, nació del corazón. Está hecho para conservar energía, agua, y entonces por esa razón decidieron ponerle ese nombre, porque nació de ellos, del corazón de ellos, de la iniciativa de la comunidad. ¿Hace cuánto tiempo sucedió eso? Lo inauguramos en el 2012, uh-huh, perdón, 2013, marzo 2013 hicimos la mini inauguración. Después la grande la hicimos en julio. Y ya vamos a cumplir 2 años ahora en marzo de haberlo inaugurado. La primera inauguración fue en el área verde para los niños, porque los niños de Spectrum Condominios veían los jueguitos donde podían ellos jugar, y veían el área verde donde podían pues correr y trotar, y entonces decían, ¿y cuándo lo van a abrir? ¿Y cuándo lo van a abrir? Se paraban ahí en la cerca y veían hacia adentro los jueguitos y no los podían usar, porque no estábamos listos. Uh-huh. Y decidimos abrirlo solo para ellos, solo el área donde ellos podían jugar. Lo hicimos en marzo. Y meses después abrimos también el salón y ya teníamos una programación para la comunidad. Okay. Entonces vamos a cumplir 2 años en marzo de este año. Ok. ¿Dónde se encuentra ubicado ahorita? Mira, lo tenemos ubicado prácticamente en el corazón de Santa Ana, que es entre Main y la Grand, sobre la calle 4. La dirección es 6002 East 4, calle 4. Si la comunidad quiere comunicarse para saber un poquito más de información, ¿a dónde se puede comunicar? ¿Tienen algún email? Tenemos una línea directa aquí en el parquecito y centro comunitario, que es el 714-953-5900. O venir directamente, estamos abiertos de lunes a sábado, de las 9 a las 6 de la tarde, y algunos días como el lunes, martes y sábado, lunes y martes de las 9 a las 8, y el sábado de las 12 a las 8. El resto de la semana, a excepción del domingo, abrimos a las 9 y cerramos a las 6 de la tarde. Ya cuando el día sea un poquito más largo, vamos a abrir de 9 a 8 todos los días. En realidad tenemos todas esas horas abiertas con la ayuda de voluntarios. Ay, qué bueno. Ajá. ¿Y qué ofrece ahorita el Centro Comunitario Familias Corazones Verdes? Principalmente la actividad principal, porque de ahí nació el entusiasmo y la motivación de construir este parque y centro, es la actividad física. De ahí nació la idea de ese grupo de mamás que no tenían lugar donde hacer actividad física segura, protegida, tanto para ellas como para los niños. Entonces, como de ahí nació la idea de hacer este parque y centro, la actividad básica aquí es la actividad física. Tenemos zumba, baile, y tenemos aeróbicos y caminata. Wow. Uh-huh. Zumba los lunes, uh-huh, y los jueves de las 9 a las 11 tenemos zumba aquí. ¿Y baile? El baile los días jueves. Nada más que hoy nuestra instructora, la de hoy, que es hoy de 5 a 6, se lastimó el pie y está convalecente, ahora hasta que se recupere. ¿Y qué tipo de baile enseña? Es cha-cha-cha, cumbia, merengue, de todo un poquito. Es experta en baile la mujer. Y estoy viendo que tienen también muchos libros. Nos regalaron libros y no teníamos dónde colocarlos. Entonces, en una de las juntas yo dije, necesitamos un librero porque tenemos libros y no tenemos librero para poder hacer como un día de lectura para los niños, porque pues, ya tenemos libros. Y alguien dijo, una compañera dijo, ah, dice, vamos a tomarlo en cuenta. Y un día me llamó, dice, ¿qué crees, Rosalía? Me regalan un librero, una mamá. ¿Te lo llevo? Le digo, sí, tráiganoslo. Y nos trajo el librerito. El librero se llenó mucho. Empezamos a abrir la clase de lectura. Porque cuando hay actividades aquí, los niños se van al librero. Naturalmente, se van al librero y empiezan a bajar y se sientan y me lo desordenan, pero yo estoy feliz cuando me lo desordenan porque ya sé que sí les gusta el libro. Y qué bueno que estén ahí. Entonces, pero se llenó tanto el librero que ocupábamos otro librero. Y mandamos a hacer un librero con una donación que nos dieron. Y ahora tenemos dos libreros. Y ahora los papás nos han traído muchos libros, ya se llenaron los dos libreros, pero también una organización nos empezó a regalar libros nuevos. Ahí tenemos cajas de libros nuevos que estamos regalando en cada clase que tenemos, les regalamos a los papás para que lean. Y estamos ahorita pensando que teníamos muchos libros y niños interesados en leer, nos unimos a una campaña de lectura con United Way a un plazo de 10 años. Ya va uno, para que podamos unir esfuerzos para que los niños los expongamos a la lectura y proporcionarles lo necesario, el tiempo, los libros, el lugar, para que lean y mejoren sus niveles de lectura, porque de ahí depende mucho el éxito de ellos también. Y sí. Y tenemos aquí el Club de la Lectura los días miércoles de 4 a 5 y media. Parte de ese horario es lectura con los padres y los hijos, pero también hacen manualidades, dependiendo la época. Por ejemplo, ahorita ya van a empezar a hacer del Día del Amor y la Amistad. Cuando fue Navidad hicieron de Thanksgiving, hicieron de Christmas, hicieron tarjetitas navideñas para regalar, hicieron snowmen, diferentes manualidades relacionadas a la época. Entonces es lo que hacemos en ese horario. Wow. ¿Te parece? No, pues está genial, oye. Sí, ahorita tenemos un voluntario que nos está organizando todos los libros, los está clasificando por edades, para así poder saber cuáles son los de niños, los de adolescentes, los de adultos. Entonces es lo que tenemos ahorita un voluntario que nos está ayudando en todo eso, para estar mejor organizados. Y estamos invitando personas que les guste la lectura o que les guste la escritura. O simplemente que quisieran venir y dedicar una media hora para compartir algún libro con este grupo de papás y niños. Así que cualquier persona que desee venir y apoyarnos en este proceso de apoyo a las familias es bienvenido. Okay. Oye, y si alguien quiere hacer una fiesta tranquila, lo pueden rentar también No, aquí. mira, es que lo que pasa que es como este salón es muy comunitario, lo que queremos es que haya un espacio para que la gente se encuentre y conozca nueva gente, comparta sus ideas, aprenda una de las otras, nazcan proyectos, campañas, nazcan buenas cosas de aquí, pues está como muy dispuesto a la comunidad. Hacemos todo lo posible para que sea bienvenida toda la gente, dar las oportunidades. Aquí hemos tenido reuniones de trabajo, hemos tenido unos a unos entre personas, entre empleados y entre comunidad. Hemos tenido convivencias de grupos, hemos tenido noches de película, retiros, se han planificado proyectos, campañas, de todo hacemos aquí. Tuvimos una presentación de teatro que se improvisó con la ayuda de voluntarios de la Caperucita Roja y el Lobo Feroz y fue una sensación que fue bien bonita, bien entretenida y nos piden más. Entonces, es para la comunidad. Ahora, si hay un grupo que es ajeno a lo que estamos haciendo y tiene, digamos, propósitos de generar fondos o que son muy ajenos a nuestra filosofía, digamos, si lo rentamos con un costo. ¿Por qué? porque nosotros no tenemos ningún presupuesto para autosostenernos. No tenemos ahorita un presupuesto para pagar luz, teléfono, ni gas, ni tampoco para la limpieza, ni para renovar sprinklers, ni para renovar zacate, para nada. Entonces, si hay oportunidades aquí de generar dinero para autosostenernos, si hablamos con la persona, les decimos, ¿saben qué? Si gustan ayudarnos, estos serían los costos para usar el salón. Tiene ciertas restricciones, porque aquí no se debe utilizar el lugar para consumo de alcohol en las fiestas. Entonces, tiene un cupo limitado de 104 personas que podemos aceptar aquí. Y si está dispuesto para rentar, todo depende cuál va a ser el uso, puede ser gratis o puede haber un costo, todo depende. Wow. Y parece que también tienen ferias de salud, ¿no? Sí, claro, hicimos en verano, tuvimos un evento que fue una especie de combinación de feria de salud con demostración de alimentos saludables, con ejercicio, con talleres, muy bonito, muy participativo y muy productivo también. Ahorita estamos planeando, mañana tenemos una reunión incluso para planificar actividades familiares y un evento en verano también. Entonces hacemos de todo un poquito dependiendo la necesidad. La dirección es el 602 East Calle 4, Santa Ana, 92701, el código postal. Teléfono 714-953-5900. No tienen página web, ¿verdad? Tenemos Facebook, apenas lo estamos construyendo y estamos empezando a poner algunas cositas. Y la página web es de Latino Health Access, www.latinohealthaccess.org. Ahí encuentran el Parque y Centro Comunitario Familias Corazones Verdes. Pero si quieren ir a nuestra página de Facebook, que apenas la estamos empezando a trabajar, es Parque Familias Corazones Verdes. Wow. ¿Eventos para niños? Tenemos, por ejemplo, actividades los lunes. Tenemos Children's Initiative de 4 a 6. Los niños de 4 a 10 años pueden llegar y ahí van a aprender habilidades de liderazgo. Tenemos mucho apoyo para los niños en ese horario. También los días miércoles tenemos el club de lectura, que es para niñas y adultos. Y tenemos un ballet folclórico para niños y sus padres. Tenemos dos horarios, de 7 a 8 niños y adolescentes, de 8 a 9 adultos. ¿Y qué otra cosa? Y ahorita, en este año, estamos planeando varias actividades para niños. Por ejemplo, estamos ahorita contemplando la posibilidad de aceptar el ofrecimiento de Saoco Repertorio, que está hablando de la posibilidad de traer un curso de actuación para niños aquí. Y también estoy en conversaciones con un profesor de música que quiere donar su talento, su tiempo, para dar clases de música con diferentes instrumentos a niños de este vecindario. Wow. Entonces eso lo queremos incluir este año muy pronto. Estamos en ese proceso en este momento. También ahorita planeando tener, porque tenemos mucho de las actividades son facilitadas por voluntarios. Aquí tengo una voluntaria muy entusiasta ella, que está abriendo clases de caminata. Está abriendo una clase de caminata, no una clase, está abriendo un horario de caminata para adultos y niños. Y otra clase de aeróbicos también. Y ella está hablando de que tiene la habilidad de trabajar con niños en actividad física. Entonces vamos a abrir una clase de actividad física para niños también, para que se fomente un poco más la actividad física. Tú sabes, con las enfermedades crónicas necesitamos trabajar mucho en el área de la nutrición y la actividad física. Entonces, parte de lo que queremos hacer este año también abrir una clase para que se les enseñe a los niños a hacer actividad física debidamente. Puedan venir y utilizar el tiempo y el talento de esta señora. Está bien. Bueno, yo pienso que la mayoría de las escuelas mandan a sus estudiantes a que hagan servicio comunitario. Y eso ustedes también los aceptan y les firman. Y el año pasado tuvimos varios jóvenes. Tenemos jóvenes de la high school, jóvenes de servicio su servicio comunitario, que es requerido por la corte, con ciertos requisitos los aceptamos. Entonces, jóvenes con probation o de vienen enviados de la corte son bienvenidos. También. Los aceptamos. Tuvimos de diferente tipo el año pasado, nos ayudó muchísimo, porque acuérdate que no tenemos muchos empleados aquí porque no tenemos mucho dinero para pagar, pero los voluntarios son bienvenidos con nuestra supervisión y bajo ciertas reglas que tienen que seguir. Rosalía, pero hay jóvenes que están metidos en las drogas o en el alcohol. ¿Cómo ustedes les harían la invitación a esas personas, a esos jóvenes? Mira, estamos abiertos, ¿verdad? Jóvenes son jóvenes, no importa el extracto social, el estatus migratorio, su condición económica, la situación en la que se encuentren, son bienvenidos. Tenemos programas de autoayuda para jóvenes, tenemos grupos de autoayuda para jóvenes. Entonces, allí están las puertas abiertas para que lleguen y reciban el apoyo que necesitan. Si nosotros no tenemos la capacidad de ayudarlos, dependiendo la condición de cada uno, se refieren. Tenemos muchos aliados a donde se les puede referir, reciban la ayuda que ellos necesitan, la ayuda apropiada, no importa el estatus. Ahora, tenemos también un grupo de jóvenes aquí que se reúnen, aquí en el parque se reúnen los días martes, de las 4:30 a las 6:30. Esta es una oportunidad para que los jóvenes lleguen, se conozcan, compartan ideas y aprendan a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Son jóvenes que son guiados por otros jóvenes, que como ellos llegaron hace muchos años aquí y han superado muchos obstáculos en sus vidas. Y ahora ven el mundo y las cosas diferente y quieren lo mismo para los nuevos jóvenes que están llegando. Entonces son jóvenes que muchos de ellos tienen ya mucho tiempo en estos grupos, le dan bienvenida a los nuevos y hacen unen los esfuerzos para poder hacer cambios ambientales en su comunidad, cambios sociales, a través de trabajar con las autoridades pertinentes aquí en Santana. Entonces, es muy bonito ese grupo porque los jóvenes maduran y los jóvenes se dan cuenta de que hay mucho que hacer, no solamente les corresponde a los adultos, pero también ellos tienen un gran potencial de poder hacer cambios en sus vecindarios para el beneficio de sus hermanitos, el beneficio de sus padres, de sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, son bienvenidos los jóvenes en las diferentes partes donde ellos quieran llegar. Oh, wow. Estoy mirando que tienes una maquinita ahí de mide la presión, ¿no? Okay. Sí, mira, tenemos una alianza con American Heart Association y ellos nos están apoyando mucho en un proyecto que tenemos aquí, que es un proyecto de jardinería, de hortalizas. Entonces, empezamos con talleres de nutrición con American Heart Association y también con el Departamento de Salud. Y de ahí nació el interés de poder hacer un jardincito de hortalizas utilizando ciertas áreas que tenemos aquí en el parque. Entonces, con ese grupo de mamás empezamos a aprender un poquito más de jardinería, sí, con el apoyo de American Heart Association también, que después de ahí nos trajo una maquinita que mide el peso, la visión y la presión arterial. Esa maquinita la tenemos ahí ya casi un año y la persona es bienvenida a usarla a poderse monitorear por sí mismo. Nosotros llevamos un control después de tres revisadas, una por mes, le pasamos la información al American Heart Association y ellos pueden monitorear si la persona ocupa alguna atención médica donde la puedan referir o algún tipo de educación para saber manejar sus niveles de presión arterial o la vista, etcétera. Entonces hay un seguimiento. ¿Y es gratis? Y es gratis, es gratis. ¿Todos califican? ¿Perdón? ¿Todos califican? Todo mundo. el que quiera venir, llegan las personas que se enteran, tenemos ya muchas registradas, ya saben, vienen periódicamente, y las que no, les pasa la información la gente que ya ha venido y vienen y nos dicen, queremos usar la máquina, sí, adelante, pasen, es automática. Ahí dice las instrucciones, están escritas, así que no necesitan ni alguien que esté cerca de ellas para enseñarles, solito lo pueden hacer. Te digo, y el proyecto de jardinería, lo tenemos, tenemos un grupo de mamás aquí aprendiendo de jardinería, pero también poniendo manos a la obra. Hicimos el kickoff, el lanzamiento del jardín de hortalizas en julio, y vienen ellas a mantenerlo. Ahorita tenemos la tierra allá que la movieron, la están preparando, porque se están preparando para, o están preparando la tierra para poder tener plantas en primavera. Están preparando la tierra, van a sembrar algunas semillitas de diferente tipo, dependiendo la época, y esperan que para la primavera, para verano, hacer una cosecha. Entonces, y ese grupo de mamás se reúnen cada 8 días. Hoy estuvieron aquí por la mañana. Mañana tenemos una reunión quincenal, porque 2 veces al mes tenemos reuniones quincenales de estrategias, de planes, de discutir ideas y de trabajar en los siguientes pasos. Nos toca mañana. Referente a al jardín. Porque ahora se está hablando ya no nada más de tener estos pequeños espacios aquí, pero de conseguir un terreno donde puedan llevar la práctica a un nivel más amplio. Y la semana pasada, hace 2 semanas, junto con el apoyo de otros grupos, presentaron una propuesta a la ciudad donde incluye la petición de algunos terrenos que se les pueda donar a estos grupos interesados en jardinería para hacer proyectos amplios donde puedan ellos poner en práctica lo aprendido en jardines chiquitos como el de aquí, pero que sea un lugar donde puedan ellos crecer diferente tipo de plantas orgánicas y generar alimentos para autosostenerse, pero también poder surtir a los restaurantes y generar un ingreso para su familia. Entonces es la idea de este pequeño proyecto que nació. Entonces ahorita las mamás vienen seguido a mantener su jardincito, pero ahorita como las plantas que tienen ya pasaron de la estación, están removiéndolas y están preparando la tierra, como te digo, para poner nueva semilla para la siguiente estación de primavera. Tenemos una máquina de composta, porque la idea es de que ellas mismas alimenten sus plantas con la composta. Preparen la tierra con los desechos de las verduras, de las frutas y otras cosas. Entonces, tienen su máquina, viene gente, nos trae desechos, se la ponemos a la máquina, se está tratando, ya que está lista esa composta, es alimento para la tierra. Es un complemento que necesita la tierra. Entonces, ahí la tenemos también. ¿Y invitas también a todos que vengan a participar en ese...? Es para todo mundo. Uh-huh. Sobre todo, uh-huh, ahorita nos estamos extendiendo la invitación, porque el día que se consiga un terreno, 2 o 3, hay 5 terrenos disponibles en este vecindario. Y si no los dieran, ¿quién lo va a cultivar? Ahorita tenemos un grupo pequeño que se está haciendo cargo de aquí, estamos aprendiendo todos juntos, es un proyecto pequeñito, uh-huh, pero un día que recibamos esos terrenos de la ciudad, entonces que hay que trabajar para obtenerlos, porque la ciudad no nada más le dice uno dámelo y no lo da, no, hay que convencerlos que esto tiene futuro, que en realidad la comunidad lo necesita y que sí la va a trabajar y que va a producir y va a traer beneficios a nivel familia, pero también a nivel comunidad. Entonces sí dan este tipo de beneficio la ciudad, pero entonces hay que tener a la gente que se interese en usarlos. Y ahorita estamos haciendo un plan de poder comunicarle más a la gente de que vienen esas oportunidades y hay que acercarse a proyectos como estos para que se integren en este proceso de abogar por tener esos terrenos para que sea realidad y así se puedan beneficiar directamente. Uh-huh. Okay. Pues así ya. Es, Adrián. Pues gracias, Rosalía. ¿Quieres que te hable de la cooperativa que estamos haciendo? ¿Tienen una cooperativa también? Empezamos una cooperativa el año pasado. Fíjate que esa cooperativa es un... al principio no sabíamos bien ni de qué se trataban las cooperativas. Uh-huh. Y junto con la mamá estoy aprendiendo. Uh-huh. Y era una mamá de que... Bueno, te voy a empezar. Aquí en nuestra comunidad estamos en una área que es el segundo código postal de comunidad de más bajos recursos, la que gana menos también, que trabajan menos, porque a veces trabaja el hombre y la mujer se queda con los niños. Entonces hay mucha pobreza en cuestión de dinero. Y nosotros vemos que todos los días mamás que vienen aquí o papás con mucha necesidad de poder solventar su situación económica en su casa. Y a veces hasta nosotros nos involucramos para ayudarlos personalmente. Y por años lo hemos visto y siempre, en mi caso, ha sido siempre una preocupación. Y hemos hecho recaudaciones de fondos para ayudar en emergencias. Pero no podemos seguir así toda la vida, tenemos que pensar en soluciones. Y hablando con una de las mamás que ha pasado por estas situaciones, decía, pues, ¿qué podemos hacer? Necesitamos hacer algo para poder ayudarnos, decía ella. Yo quiero hacer algo. Ella puso como meta el año pasado, hicimos metas al principio de año, y dijo, yo quiero este año ver la forma de poder ayudar a mi hogar con ingresos para resolver mi situación económica. Entonces, me quedó en mente eso, y como 2 meses después me reuní con ella y le digo, explíqueme bien qué es lo que quiere hacer, qué podemos hacer juntas, vamos a hablar en serio. Y me dijo, pues sí, dice, algo tenemos que hacer, algo, como nos reunimos aquí, pero necesitamos hacer algo para resolver nuestros problemas económicos, porque muchas de nosotras pasamos por lo mismo. Le digo, ok, aquí le digo, es un salón, es para la comunidad, aquí estamos nosotros que las podemos apoyar. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Y me dijo, pues, yo lo que puedo hacer es venir y empezar a... Digo, ya me gustaría venir y empezar como a hacer productos para la cocina. Yo sé coser, yo sé cortar un poco. Le digo, aquí tengo 2 máquinas, utilícelas. Aquí le dije, ¿dónde están? Venga y siéntese, use las máquinas, haga lo que tenga que hacer. Y nosotros nos encargamos de invitar a más gente para que se unan a este esfuerzo y a ver qué sale. Y así empezó. A veces venía, a veces no venía y le hablaba, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vino? Es que esto, es que... O a veces decía, no, pues nadie viene, yo solita. Le digo, lo importante es que llegue usted, las demás van a llegar. Nosotros empezamos a hacer flyers y hablar con la gente, y hablar con la gente. Y después llegó otras, 3. Ahorita son 6 mujeres comprometidas que se reúnen cada 8 días y se habló de que, bueno, ya somos un grupo, vamos a hacer productos, los queremos vender. Pues esta es una cooperativa, sí, es un esfuerzo en común, que queremos buscar mercaditos donde vender nuestros productos y queremos darnos a conocer como grupo. A esto se le llama cooperativa. Entonces, para aprender más de eso, empezamos a buscar la ayuda, el asesoramiento externo, y conseguimos a un aliado que nos trae información acerca de en qué consisten las cooperativas y cómo se forman y cuál es la estructura de una cooperativa. Y ellas ahorita ya tienen el logo, ya tienen el nombre, ya están buscando mercado. Yo estoy buscando recursos para ellas para que tengan capital y puedan hacer productos en grande. Van a hacer su página de internet para publicarse y están muy entusiasmadas. Su material principal que las va a distinguir es el periódico. Cualquier producto que ellas hagan, puede ser un vestido, puede ser un joyero, pueden hacer anillos, lo que sea, va a llevar periódico. Entonces, no les cuesta. Ellas ahorita donde ven periódico, pues se lo traen. No de las tiendas, del que ya leyeron. Se lo traen y se reúnen aquí 2 veces a la semana. Algunos días es trabajo, otros días es educación. Mientras están ya haciendo sus productos, están también asesorándose de lo financiero, asesorándose del mercadeo, asesorándose del trabajo de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso está este grupito y esperemos que al fin de este año ellas ya puedan estar vendiendo sus productos. Ahorita estamos como dándole forma a los cimientos de esta cooperativa, que creemos que así como se consiguió este parque y centro con el esfuerzo de un grupo de familias y duró mucho tiempo, este grupo también en algunos años va a ser una empresa que va a generar muchos fondos para su familia, pero también va a beneficiar a todo un vecindario y a la ciudad. Entonces es la esperanza que tenemos con este grupo. Pero estamos abiertos de que este grupo crezca, que se pueda expandir, porque entre más somos, más posibilidades de generar más dinero para poder producir más. Y cada persona que llegue tendrá la misma oportunidad de llevarse un ingreso. Y también todo depende del empeño y el esfuerzo que ponga cada quien. Todo mundo es bienvenido, la cooperativa ahorita son 6, pero es la base de ahí. La idea es que se vaya expandiendo y fortaleciendo. Y la señora sale de la boca de ella, no de la mía, que quieren internacionalizarse. Su visión a largo plazo es poder exportar sus productos a otros países. ¿Y a dónde se pueden? ¿Imaginas? Sí, me imagino que va a estar muy grande, pero ¿a dónde se puede comunicar las personas que están interesadas en esta cooperativa? Aquí mismo el parque. Aquí mismo el parque de Familias Corazones Verdes. Las enlazamos, les decimos los días, los horarios. Por ahora nos reunimos aquí. Ahora, en este proceso de trabajar con la ciudad, porque también ya empiezan a trabajar a esos niveles, están solicitando a la ciudad locales o un lugar donde se les pueda prestar para poder seguir adelante con este proyecto, porque van a ocupar un sitio para guardar todo su material. Cuando el grupo crezca, van a ocupar un lugar mucho más grande para poder trabajar con anaqueles, con bodeguita, para poder traer el material que van a usar, pero también dónde van a guardar el que ya hicieron, los productos que ya hicieron. Van a ocupar un lugar para el cuidado de los niños, porque aquí les proveemos el espacio para que se cuiden a los niños, porque esa es una barrera bien grande para las mamás. Muchas veces no participan porque no hay quien les cuide a los niños mientras ellas puedan participar. Aquí las mamás están aquí trabajando y nada más voltean y miran que sus hijos están bien cuidados del otro lado de la ventana porque alguien se los está cuidando, alguien entrenado. Entonces, todo ese tipo de acondicionamiento lo ocupa este grupo. Cuando crezca, lo va a necesitar. Quizá ahorita no, pero conforme vaya creciendo, van a ocupar un lugar más acondicionado y apropiado para que se sigan desarrollando. Y creo que las organizaciones como nosotros y la ciudad tenemos el deber de poderlas apoyar en que se sigan desarrollando y expandiendo para que alcancen sus metas, que al final de cuentas es lo que todo el mundo queremos, ¿no? Que seamos una comunidad autosuficiente y no estemos todo el tiempo dependiendo del dinero del gobierno, porque eso no es saludable. Esa es la idea que tenemos nosotros. Pues todo mundo es bienvenido, dudas, preguntas, aquí estamos. Y ya sea al parque directamente o ya sea Latino Health Access, que es nuestra organización. Y somos una extensión de Latino Health Access. Sí, tenemos una cocinita. Mira que el diseño no incluía una cocina. Uh-huh. Pero nosotros cocinamos para recaudar fondos para nuestros miembros de la comunidad. Recaudamos para autosostenernos como organización. Entonces, para todo cocinamos, recaudamos haciendo comida. Nos gusta mucho hacer comida porque a la gente le encanta la comida. Entonces, el diseño ya estaba y poco antes de terminar el salón, que no incluía cocina, dijimos, bueno, pero si siempre estamos cocinando y siempre andamos preguntando quién nos presta su casa o dónde cocinamos, iglesia, las casas de nosotros, de las vecinas. Dijimos, ¿por qué no tener una cocina aquí en nuestro parque, centro comunitario? Y la directora, América Bracho, le habló con los ingenieros y les pidió que incluyeran una cocina. Pararon un poquito el proyecto porque tenían que rediseñar, pero se incluyó la cocina. La cocina es tipo restaurante, tenemos permiso de restaurante, Entonces la podemos usar para preparar alimentos, para recaudar fondos, como el catering fuera, pero también aquí podemos vender en este vecindario. Se está haciendo planes de que se pueda utilizar como para cooperativas y ese tipo de cosas. Entonces todo el uso que le podamos dar, maximizar el uso del lugar dentro de las reglas del Departamento de Salud, por supuesto. Si mi vecina quiere cocinar unos tamales. Si tu vecina, hay que ver cuál es la razón de que tu vecina quiera utilizar, porque si tiene casa y son tamales para la familia, pues no veo la razón que venga a cocinar. Ahora, si quiere cocinar para, no sé cuál sería la razón, todo depende. Mira, todo la cocina, el salón, como en todas partes, hay procedimientos. Entonces, se tiene una reunión con la señora, se hablan las causas, las razones y todo, y hablamos de los procedimientos, de las reglas del departamento, porque tienen reglas. Entonces ellos, como por ejemplo, la persona que esté cocinando adentro debe tener una certificación de que está preparada para poder manejar la comida bajo condiciones higiénicas. Entonces se debe certificar la persona. Para eso es algo bien simple, bien sencillo, para empezar. ¿Y ustedes lo pueden apoyar en eso, no? Sí, sí, ya hemos certificado muchas, pero les hemos apoyado en ese proceso. Entonces, hay varios requisitos que la gente debe cumplir, porque al estar certificados para uso de restaurante, entonces también tenemos ciertos controles con el Departamento de Salud y tenemos que seguir esas reglas. Entonces, empezando con eso, todo ese tipo de información la tenemos que compartir con la gente y una vez que estén listas y preparadas, pues ¿por qué no? ¿Tiene que tener papeles? No. No necesariamente. Bueno, pues yo creo que es todo. Ok, Adrián. He venido desde Cuautla, soy soldado zapatista. Que viva Tlaltizapán, Tepoztlán y Puente de Isla. Tepecala y Viejo Jutla son los pueblos que más quiero. Allá por Zacatepec me gastaba mi dinero. Qué bonito es Cuernavaca. Donde tengo mis amores. Eterna primavera, porque siempre se ven flores encendidas, bugambilias se miran por la mañana. El Salto con su cascada y su iglesia franciscana. Tepancingo se ven mujeres hermosas. Si voy a Palo Bolero me recuerdo muchas cosas. Con Acatepec Zapata es cuna del agrarista. Qué bonito es Alpuyeca y los baños de Tehuistla. Qué bonitos manantiales tiene mi Chapultepec. Esas huertas de Tetela y el Palacio de Cortés. Y si hablamos de la historia, tal vez quedamos a mano. Aquí pasó Morelos, Cortés y Maximiliano. feria de Tlaltenango es orgullo de Morelos. Huastepec y Yautepec son amigos muy sinceros. Si presumo de balneario, sé bien a lo que me atengo. No hay mejor que las estacas, sin contarte que es que tengo. Qué bonito es Cuernavaca. Donde tengo mis amores. Es eterna primavera porque siempre se ven flores encendidas bugambilias. Seguro que sí, paisano. Se mira por la mañana. Con su cascada y su iglesia franciscana.